Che, muy rica la empanada. Dale. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos. Ahora sí, de forma oficial, Capitán Bittencourt. Buenos días, de nuevo. Buen día. Buen día, Capitán. Límpiese la boca, Capitán. La empanadita de... Le traje empanada. ¿Empanada de qué era eso? Yo, ¿de pollo? Empanada de carne. De carne de pollo. Sí, de qué era. De pescado. ¿No? Sí. Agarre con la otra mano. Pará, me vendieron mal la empanada. No, yo olvidé de carne. Bueno, está. Vos sabés que... estaba ayer... Agarre con la otra mano, Capitán. Son de pollo las son empanadas. Son de pollo, sí. Cométela, ni esta. Vos sabés que ayer no sabía de qué iba a hablar hoy. Y pum, dije, pa, qué tema interesante. Supongo, las experiencias cercanas a la muerte. Es un tema que a mí me apasiona desde la época de la adolescencia. Yo recuerdo, estábamos en clase de filosofía con Castro Peláez y estábamos hablando sobre la existencia del alma, ¿viste? En filosofía. Y yo había visto un documental donde doctores, Mills, agarre la empanada, doctores colocaban una balanza debajo de las camas de los enfermos ya en su lecho de muerte, y en el momento de partir, de fallecer, pesaban menos. Uh-huh. Pesaban 23 gramos. 21 gramos menos. 21 gramos. Exactamente. Los escépticos dicen que se pesa menos porque en el momento de fallecer una persona expulsa fluidos, que puede ser orina, uh-huh, gases, materia fecal. Pero resulta que como siempre es el mismo peso, 21 gramos, como que no puede ser que siempre todos orinen la misma cantidad o la misma cantidad de gases. Entonces se decía que es el alma que se va del cuerpo. Yo recuerdo que dije eso y Castro Peláez se me rió en la cara. Vino un compañero, yo estaba en quinto, vino un compañero y me dijo, si me dicen eso, yo no entro nunca más a clase, y no le entré nunca más a clase, me calenté, agarré manija. Y a partir de ahí me empecé a interesar. Y me encontré con mucha literatura, sobre todo de doctores en medicina, que han tenido un montón de casos de personas que han estado del otro lado y han vuelto. Uh-huh. También de psicólogos, psiquiatras que han tratado a personas que han vivido esa extraña y para muchos dura experiencia. Y bueno, de ese tema vamos a hablar, además de lo que es la posible existencia del alma y de los viajes astrales, lo que se conoce como experiencias extracorporales. Uh-huh. Nils tuvo una experiencia extracorporal, la contó ya alguna vez, estaría bueno que la cuente de nuevo. Gerardo pasó por un momento bastante delicado, no sé si tuvo alguna experiencia cercana a la muerte cuando tuvo hace unos meses atrás su problema de salud. Pero lo cierto es que hay un montón de material que en otras épocas yo tenía que conseguir libros, comprar libros, y gracias a internet, hoy uno se puede encontrar en YouTube y en cualquier red, en Google, un montón de testimonios y casos extraordinarios sobre esta experiencia tan extraña como es ese paso al otro lado y la vuelta a este mundo. Uh-huh. No sé, usted, Gerardo, ¿tuvo alguna experiencia extraña? ¿Se está riendo? ¿Se fue al infierno? ¿Vio cosas lindas? No, nada. Yo la cuento después. ¿La cuenta después? Sí. No importa. Que cuente Nils, la de él. No, Nils va a contar, está comiendo la empanada. Bueno, empecemos. Pongámonos serios, por favor, dejémoslo de esa pavada de los swingers y de los tríos y las orgías. A nadie le importa. Acá la gente es buena gente y no anda con esas pavadas. Las experiencias cercanas a la muerte son... Dejate de reír. Mirá, acá de los tipos mirá el Nils comiendo la empanada. Nils está comiendo la empanada, ¿viste? Y se ríe y, barbaridad, tira las migas. Las experiencias cercanas a la muerte, pará, déjame hablar, son experiencias generalmente lúcidas, testimoniadas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido, ¿viste? Esas personas que de pronto estuvieron muertas por algunos minutos, algunos segundos, y le hacen reanimación, en fin, y vuelven y cuentan la historia, que muchas veces cuentan la historia no solamente desde el otro lugar, sino que también dicen, bueno, me estaban operando y yo vi lo que hacían, lo que hablaban. Entonces eso ha llevado también a que muchos doctores empiecen a estudiar el tema porque dicen, ¿cómo puede ser que una persona que está sedada, que le han dado, que está ahí en una cama y moribunda o directamente muerta, puede saber lo que hablábamos, lo que dijimos? Bueno. Estas experiencias incluyen experiencias fuera del cuerpo, extracorporales, lo que va a contar Neil, cuando el alma sale del cuerpo. Viaje a través de un túnel famoso, ¿viste? El famoso túnel. Eso yo creo que el túnel no es verdad. Yo creo que lo alumbra, lo alumbra la luz del quirófano o algo. Bueno, no, eso dicen los escépticos. Encuentro con familiares o amigos fallecidos o figuras religiosas. Hay gente que dice, sí, me encontré con Jesús, me encontré con Dios. Y con los familiares que han fallecido, ¿no? La revisión de la vida. O sea, gente que ha tenido esta experiencia dice que en pocos segundos ven desde que están en la panza de la madre hasta el final de su muerte, ¿no? Como que en pocos segundos pasa toda la vida, las cosas buenas y las cosas malas. Aprendizaje de un conocimiento especial, o sea que vuelven desde el otro lado con dones, sobre todo de premonición. Visión de una luz brillante. Ahí está hablando de lo que decía Gerardo, lo de la luz. Y de paisajes paradisíacos. Encuentros con una barrera o límite. Y regreso voluntario o involuntario al cuerpo físico. Eso de la barrera, si la cruzás, no volvés. Es lo que le dicen a estas personas que están del otro lado. Bueno, las experiencias pueden ser experiencias agradables o desagradables. Yo tengo un amigo que me contó que tuvo una experiencia, cuando tuvo un accidente, unas experiencias totalmente desagradables. Debo decir que es una persona que anduvo por el mal camino gran parte de su vida y recién en este último año como que encaminó. Y tuvo unas experiencias tremendas con demonios, cosas oscuras, fuego, dolor, sufrimiento, tristeza. Pero vamos a hablar primero de lo que son las experiencias agradables. El experimentador, así se le llama a la gente que ha tenido este tipo de situaciones, que ha vivido este tipo de situaciones, puede atravesar objetos, o sea, porque el alma atraviesa paredes, atraviesa en fin. Un cuerpo etéreo. Es un cuerpo etéreo. Aparece generalmente en una posición elevada, cercana al techo, o en el techo de una habitación. Exacto, fue lo que me pasó a mí. Dele, cuente, Neil, ya que estamos. Bueno, lo pongo en contexto para que se entienda más o menos. Fui a hacer un trabajo a un campo hace mucho tiempo, a una chacra, un lugar en campaña. Y cuando terminé de hacer el trabajo era muy tarde para volver. No era muy tarde, me preguntaron si quería quedar y al otro día temprano me traían y dije que sí. Me dieron una habitación, en esa casa no hay luz. Lo que estábamos haciendo era instalar paneles. Y bien, me mostraron la habitación, me dieron una vela y bien, que ahí me no había electricidad en ese momento. No había electricidad. Me acosté y cuando me acuesto, que a los pocos minutos me dormí, cuando me levanto, me veo acostado. Y yo estaba pegado en el techo, pero me podía ver, podía ver toda la habitación como que estuviera iluminada. Me vi acostado en la posición que estaba, incluso vi una araña cerca de la cama. Vi que arriba de una mesa de luz había un libro, un jarro, el platillo con una vela apagada. Vi un montón de cosas. Y así como estaba ahí, que estuve por esa habitación, volví rápidamente y me desperté. Y prendí la vela. Y efectivamente, había una araña cerca de mi cabeza, en la cabecera de la cama. Había un jarro, había un libro, no sé qué, el ropero que yo había visto. Y era como lo había... Pero yo cuando entré a la habitación estaba oscura. Entré solo alumbrándome con una vela. No sabía lo que había. No sabía qué más había en la habitación, si había una pinica bajo la cama, cosas así, no sabía. Eso fue, volví rápidamente. Fue como cuando uno a veces está durmiendo y pega como una patada y vuelve. Es porque cuando entras al cuerpo y no sabes entrar al cuerpo, pasa eso. De forma violenta. Es violento, eso sí, exactamente. Sí, yo ya había leído sobre los viajes astrales, siempre había querido hacer uno. Seguramente eso fue un viaje astral que lo hice sin querer. Sí, sin ser. ¿Cómo se hacen los viajes astrales? Bueno, te explico. Hay muchas maneras. Una persona muy cercana a mí de mi familia pierde a su hijo. Estaba muy mal, obviamente. La pérdida de un hijo es algo tremendo, ¿no? Y empieza a ir a las iglesias, muy católica. Y también empieza a hacer yoga como una manera de descargar todo el dolor, ¿no? Y a partir de respiraciones, yo no sé nada de yoga, pero a partir de las respiraciones y ejercicios de yoga, ella despierta, intenta hacer un viaje astral y le pasa lo mismo que a Neil. Se ve, está en el techo y ve su cuerpo en la cama, observó, se pellizcaba, obviamente no sentía nada, porque es el alma, es un cuerpo etéreo, y cuando volvió a su cuerpo dice que sintió como una cosa extraña, porque claro, no sabía volver como se tiene que volver exactamente. Para ella fue muy importante porque, claro, ante la pérdida de un hijo, el saber que existe el alma, te da cierto alivio de saber que de pronto tu hijo está en otro lado. Y yo, hay un montón de gente que ha hecho este tipo mirá, ayer hablé con 3 personas, me comuniqué por WhatsApp, si se animaban a contar sus experiencias lúcidas de viajes astrales. Conscientes, claro. Y a las 3 le dije, estoy seguro que me vas a decir que no a lo que te voy a pedir. Y los 3 me dijeron que no. Una persona me dijo, mirá, es algo muy íntimo que se lo conté a muy pocas personas. Vos sos una de ellas, creo que se lo contó a 2 o 3 nada más. Hay otra persona que me dijo, mirá, no se pueden contar. Es alguien que formó parte de los grupos gnósticos acá en Melo y después en Maldonado. Yo le comentaba a Nils hace un rato esto y dice, no, pero entonces la gente no escribiría libros sobre los viajes astrales. Pero él me decía que no se puede contar. Y después hay otra persona que le dije, mirá, que te cambiamos la voz y eso. Y me dijo, no, mejor, yo te lo conté a vos, pero mejor ya está. Sí. Es una persona que ha sufrido mucho porque a partir de ese viaje astral, yo hablando con ella digo, mira, me gustaría hacer un viaje astral. Y dice, no te lo recomiendo. Yo había leído alguna vez que hay gente que ha hecho viajes astrales y no ha vuelto, o sea, se ha muerto. O sea, grupos de personas hacen viajes astrales y uno se murió. ¿Por qué? Porque no pudo volver. Y esta persona me dice que está, que estuvo en un lugar donde todos hacían viajes astrales. Ella estaba en un momento se encuentra en una montaña hermosa, una nieve, mucho, o sea, una cabaña, todo muy hermoso. Y digo, pa, qué lindo. Dice, sí, pero el problema es que no podía volver después. Y me puse nerviosa, dice, no podía volver. Y cuanto más nerviosa me ponía, más difícil se hacía y se demoró horas. Y después lo que le ocurrió es que empezó a tener problemas, tiene ataques de pánico, se tiene que tratar para ataques de pánico. Hay veces que no pasó tiempo sin salir de la casa, a veces cuando sale en taxi, no puede manejar. Por esa experiencia. Entonces me decía, no te la recomiendo porque no todos tienen experiencias buenas. Y también hay casos de personas que me han dicho que han tenido experiencias donde han hecho viajes astrales y se han encontrado con seres monstruosos. Porque claro, en ese otro lado hay de todo, ¿no? En ese otro, a ese plano que pasás, que no es un plano material, te encontrás con todo. Y yo le comentaba a un amigo de que, por ejemplo, yo he tenido experiencias de que conocía un lugar sin haber estado nunca. Y le explicaba a la gente cómo era el camino del Arenal. Uh-huh. Ese que hay ahí, no sé si ubican para adelante del Alvar Garpí y de la Vinchuca. Sí. Y yo le decía a una mujer, sí, que yo le explicaba cómo era el camino. Si vos lo conocés, no, pero lo conozco por sueños. Y se me han dicho que son viajes astrales. Y de pronto también conté acá en este programa que yo me imaginaba caminando por una calle, pero esa calle yo no la conocía. Hace años tenía un sueño recurrente que caminaba por una calle y un día la encontré, pero esa calle hace 3 años que existe, que es la Valle a partir de la República hacia el este. Y claro, lo que pasa es que cuando vos haces viajes astrales los podés hacer en el presente, porque pasado, futuro. Porque en ese otro plano no existe de tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, llega un testimonio, dale. ¿Querés que lo lea? Buenísimo, sí, dale. Bueno, mira, les cuento que lo viví asistiendo a algún paciente que hizo un paro cardiorrespiratorio. Mirá, qué interesante. Cuando lo recuperamos, nos contó a todos los que estábamos reanimando en qué lugar estábamos cada uno, sí, y qué hicimos cada uno de nosotros, según él. Él estaba mirando desde un rincón desde arriba. Sí. Trabajé en la salud de alto riesgo muchos años, no me lo contaron, es para aclarar, ella lo vivió. Sí, sí, es lo que yo decía, que hay personas, hay doctores, enfermeros, que han vivido esta situación de que los pacientes le cuentan, y por eso han empezado a estudiar este tema y han escrito libros y todo, ¿no? Bueno. Buenos días para Victoria. Dice, buenos días, me apasionan estos temas, a mí me han pasado. Bien. Bueno, que mande su experiencia. Que mande, sí. Bien. Bueno, seguimos con los casos de aquellos que han vivido esta extraña experiencia, rara experiencia, de estar del otro lado y que han tenido experiencias agradables. Ahí va, esa me gustan. Bueno, hablábamos de eso, de estar, de aparecer en una posición elevada, cerca del techo, en la habitación, y de ver su cuerpo inerte y todo lo que sucede a su alrededor. Eso es lo que estábamos hablando. El movimiento, dice, puede ser flotante o de vuelo. O sea que cuando vos estás, como le pasó a Neil, a nivel, si le pasa a otras personas, estás como flotando o volás, ¿no? Yo simplemente me iba elevando. Te ibas elevando, estaba, como tope, que estabas levitando. Hice tope en el techo, me quedé ahí, como un globo, ¿viste? Así. Claro, dice que en estos casos lo más habitual son las sensaciones visual y auditiva. Raramente, muy raramente, se experimentan olores o sabores, ¿no? Generalmente lo que haces es escuchar y ver, ¿no? Eso es lo que más se da. Estos experimentadores tienen la sensación de que lo que están viviendo es real, no es un sueño. Lo que decía Nils, ¿no? De que veía cosas que después, aparte, confirmó que no era un sueño, que porque eran cosas que él no había visto en un principio porque estaba oscura la, la pieza y después lo pudo ver. Sensación de paz, dice que se siente. No sé en tu caso. No recuerdo. Está, pero esto generalmente, sensación de paz es más que nada cuando también estás del otro lado, ¿no? Pero también, de paz, sensación de paz y de sosiego. Como nunca se experimentó en la vida real y terrenal. El dolor no existe, ¿no? Alteración del tiempo, pasado, presente y futuro, ocurren simultáneamente. Es lo que yo decía, por ejemplo, en los viajes astrales, que yo soñaba con una calle y yo decía, pero esa calle no existe en Melo. Y un día, hace poco, me la encontré. Pero, ¿y hace cuánto que está esta calle? Hace 3 años, 4 años, me dijeron. Sí, pero yo vengo soñando hace 20. ¿No? Entonces es una cosa muy extraña, ¿no? Bueno, el viaje por el túnel, es un túnel oscuro. La dirección es siempre hacia adelante. Claro, cuando vos vas por ese túnel, vas hacia ese otro plano. No hay marcha atrás, digamos. No hay marcha atrás en ese momento, ¿no? En sentido vertical, hacia arriba o hacia abajo, o en sentido horizontal, y la persona lo recorre levitando o flotando a gran velocidad. O sea, no vas caminando, ¿no? Ni corriendo. Encuentro con una luz brillante, lo que hablábamos hace un rato. Puede ser una luz blanca, dorada, amarilla, anaranjada, transparente. Puede ser roja, azul, o sea, puede ser de muchos colores. Puede ser tan brillante como muchos soles, millones de soles, que no deslumbran ni producen ninguna molestia al mirarla. El experimentador percibe que esta luz emana amor y compasión y que puede comunicarse con él en forma telepática. Muchas veces dicen que es Dios esa luz, esa energía. Y suele tratar sobre la vida y la muerte de la persona, los aspectos morales de la vida del experimentador y sobre la posibilidad de morir o de retornar a la vida física. En este caso, no se habla de nada religioso, se habla de lo moral, no se habla de lo religioso, ¿viste? O sea, que como que esa luz tiene en cuenta cómo fuiste como persona en este mundo, ¿no? Habla de la moral. Dice, buenos días, dice, bueno. A mí me ha pasado que a veces vivo situaciones que me parece que ya las he vivido. Déjà vu. O que he estado en lugares que ya he estado sin haber estado en realidad. Sí, me ha pasado, a todos nos ha pasado, el déjà vu. Sí. Hemos hablado de déjà vu acá en este programa, capaz que si nos da el tiempo hablamos dentro de un rato. Bueno, siguiendo con estas experiencias agradables. Encuentro con paisajes paradisíacos o celestiales. Prados, jardines, montañas, eso cuando estás del otro lado, ¿no? Arroyos, pájaros, ovejas, mariposas, caballos. Y una música armoniosa y sublime. Otras personas describen ver ciudades luminosas con plazas, edificios e iglesias. Claro, acá está el caso de las personas, por ejemplo, una persona atea. Puede ser que se dé esto de los aspectos morales, que se lo juzga por los aspectos morales. Y de pronto el que es religioso va a una ciudad y ve iglesias, ¿no? ¿No? Está del otro lado y ve iglesias. Encuentro con ángeles, guías espirituales y más usualmente con familiares o amigos que han fallecido. Y qué interesante esto acá, ¿no? Con mascotas. Yo hace poco me mataron un gatito amoroso y bueno, me puse a leer mucho sobre qué pasa después de la muerte de las mascotas, que ya lo he leído anteriormente. Y la verdad que como creyente en vida después de la vida, me parece fantástico que uno pueda morir. Bueno, uno pueda morir, uno no vamos a morir, ¿no? Que uno pueda reencontrarse con las mascotas. Dice que las mascotas te esperan para reencontrarse y eso sería maravilloso. Gerardo tuvo un gato, no sé si tuvo algún animal más, pero es mascotero, yo también. Y todos sabemos lo que se sufre cuando fallece una de nuestras mascotas, ¿no? Bueno, los fallecidos se presentan con un aspecto rejuvenecido. Generalmente se dice que cuando vos ves a alguien que ha fallecido, puede haber fallecido con 100 años, generalmente tiene un aspecto de 40 años, 40 y algo, están bien. Si por ejemplo murieron con una enfermedad terrible, viste que el cáncer. Están como yo, por ejemplo. Claro, sí, con barro, todo. No, pero viste que a veces como mi viejo que murió de cáncer y estaba hecho pesado, no sé, 30 kilos, se los ve de otra manera, se los ve de una manera linda, hermosa. Hablando de las mascotas, mi tía vio mi perro un año y pico después de haber muerto mi perro. Y digo, ¿pero cómo lo viste? ¿Como una luz? No, lo vi hermoso, gordito, vivo. Bueno, las personas... A ver, pará. Las personas tienen ante sí una visión panorámica de toda su vida o de algunos momentos significativos. Y todo esto puede ocurrir en un instante. Lo que yo decía, que pueden pasar su vida en segundos, ¿no? Cuando en ese momento que han muerto, a veces, o que están a punto de morir, o que tienen una muerte de pocos minutos, ¿viste? Antes que lo reanimen. Algunos tienen revelaciones sobre el futuro, sobre su futuro o el futuro del planeta. Y mira qué interesante esto. Ocurren por visiones o son comunicados por otro ser que le dicen cosas que van a pasar en el futuro. Muchos experimentadores han tenido visiones catastróficas sobre eventos climáticos, sobre cuestiones económicas, guerras, que también le ha llamado la atención a los doctores, psicólogos, psiquiatras, porque después esto se cumple. Uh-huh. Dicen, pero ¿cómo puede ser que este tipo dice que se murió? O sea, no, dice, se murió, volvió a la vida y ahora sabe que va a haber guerras, uh-huh. que va a haber, no sé, que va a estallar un volcán, en fin. El experimentador se encuentra con un límite o barrera, ¿no? Después de cruzar el túnel. Si decide cruzarlo, no podrá volver a la vida terrenal. Esos límites pueden ser corrientes de agua, niebla gris, una puerta, un muro o una mano que espera ser estrechada. O sea, Gerardo, que si vos ves, uh-huh. ¿viste? Si te vuelve a pasar eso que te pasó y vos ves que hay uno que te está dando la mano, no te doy la mano nada, me doy vuelta acá, olvídate, porque si le da la mano, fuiste, ¿viste? El regreso puede ser una orden de un ser superior luminoso quien ordena a la persona a volver a la vida porque tiene una tarea o misión que completar en el mundo terrenal. El experimentador puede decidir qué hacer, si vuelve o no. El dilema, muchas veces y en la mayoría de los casos, es permanecer en ese mundo de paz o retornar a este. Generalmente retornan por la preocupación por los seres queridos. Es que eso es lo que suele inclinar a la balanza, ¿no? Gente que tiene hijos, que tiene una esposa, que de pronto la familia depende de él económicamente, entonces deciden volver, a pesar de que en ese lugar sienten una paz, una alegría, un confort increíble. Esas son las experiencias agradables. Me siguen mandando cosas. Hola, buen día, ¿cómo está el programa? ¿Viste? Hay gente que no sabe que yo hasta ahora estoy... Es increíble, bueno. Bueno, igual agradecele. Sí, no, está, después veo. Entre las experiencias desagradables, y acá viene lo feo, ¿viste? Porque no es que todo el mundo agarra y va para el paraíso. Miedo ante esta situación, o sea, ir por el túnel. Mm. Ya porque el túnel como que ya... Ya está oscuro. Y no es una sensación de paz, ¿viste? Ya la cosa viene medio densa, medio... Se siente tristeza, ¿cómo dolor, lo angustia. Pará, como le pasó a mi amigo. Ahí va. Como los ferrocarriles uruguayos, por ejemplo. Sí, la iglesia también. Sí. No, pero yo viajé en el ferrocarril, viaje más largo, más tremendo que hice. Sí, claro. Tristeza en pensar en dejar atrás a tus seres queridos. Hay un ser superior que los enjuicia, dicen. Y yo no sé si ese ser superior, supongo que es Dios. Vos, alemán, vos te portaste mal, alemán, ¿eh? Ojo, mirá que no le pagabas el sueldo a Neil y menos a Bittencourt, ¿viste? Se te dice el barba. Bueno. Pero no solamente eso. Dice, la persona siente que entra en una oscuridad profunda y en un vacío eterno. A veces aparecen sentimientos inclinados al ateísmo. Bueno, está. En fin, no sé. Los ateos, viste, que no creen en Dios. Después, oh, Dios, yo no te creo, no creo en vos. Por eso ando por acá. La persona se siente arrastrada por una fuerza maligna o atacada por todo tipo de seres grotescos, demonios, seres sin rostros, encapuchados, horrendos, sensación de frío o de calor, sonidos terribles a cadenas y de almas condenadas que gritan y de bestias enloquecidas. La gente dice que tiene ese tipo de experiencia cuando son negativas. Bueno, ahora viene lo positivo todo esto, porque dentro de todo lo malo también está lo positivo. Ajá. El número de testimonios desagradables es muy inferior al de los agradables. Bueno, ya ahí hay algo positivo. La mayoría de las personas... Tenemos un llamado ahí. Hola, buen día. Dale. Sí, buen día, soy yo, Graciela, ¿cómo están? Hola, Breve, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, me encanta, divino un programa que hace reír y que hace también pensar. Yo lo que quiero es hacer un aporte, Edgar, me encanta lo que está pasando, me encanta de lo que están hablando. A mí nunca me pasó, pero siempre cuento que mi madre, en los momentos finales, ella había mirado muchas veces con mi hermana la película E.T., Y se acuerdan que te hacía girar su dedito y decía, I won't go home. Sí, sí. Go home. Sí. Entonces ellas jorobaban. Mamá, cuando estaba muy mal, le decía a mi hermana, y con el dedito home, que se quería ir. Sí. Y decía, go home. Entonces mi hermana agarraba el auto y la llevaba. Cuando mi madre ya está en las últimas, que pide para hablar con los nietos y todo, que después entra en ya en la etapa final, duró un día después, ella mira una pared en blanco en el sanatorio, en el CTI del sanatorio, hace girar su dedito y dice go home y entra se va el otro día, pero bueno, sí, pero en ese momento ya estaba dicho, claro, ya estaba despidiéndose, ¿verdad? Sí. A mí me hizo muy mal todo eso porque yo perdí a mi hermana y a mi madre en un mes. Por eso quiero hacer un aporte. A mí me ayudó muchísimo eso que dice Edgar de la gente que ha hecho experimentos y que, como el doctor este neurocirujano Evan Alexander, que es un inglés, que tiene un libro que se llama La prueba del cielo. Y es interesantísimo porque él no creía, como neurocirujano que es. Sí. Y bueno, fue, vio a los padres que ya estaban muertos y volvió. Es bueno leer cuando uno tiene una pérdida, eso. Sí. La otra que yo leí, el que tengo, a quien quiera, se los presto, cantidad de libros. Uh-huh. Elizabeth Kubler-Ross, yo tengo varios sobre la muerte y los moribundos, los niños y la muerte, vivir para despedirnos. Son libros que nos pueden servir a nosotros en esos momentos. Claro, sí. Y eso es la ayuda y el aporte que quería hacerles. Claro. Me encanta el programa, está de más decir. Un beso y los quiero mucho. Gracias, gracias, Graciela, te queremos mucho. Gracias. Sí. Ayuda mucho, esto ayuda mucho. Yo tengo, para contar, no va a dar el tiempo, experiencias que vivió mi abuela materna, que son parecidas y más fuertes inclusive de lo que le pasó a la madre de Graciela. Bueno, el número de testimonios, decíamos, desagradables es muy inferior al de los agradables. Porque ocurren con menor frecuencia o porque los experimentadores no quieren comunicarlas. O sea, los tipos están tan asustados por lo que vivieron que dicen, nada, yo tuve una experiencia, pero fue muy nefasta y mejor no hablarla, ¿viste? Hay solo un 5% de experiencias desagradables. Solo un 5%. De experiencias desagradables. Desagradables. Las otras, el 95% son buenas. No. Ah. Y estos, hay solo un 5% de experiencias desagradables. Y estos sentimientos desagradables no ocurren en todas las experiencias, porque lo que ocurre es que muchos tienen una experiencia desagradable y cuando se ponen, se tranquilizan, empiezan a tener experiencias agradables. Y están algunos que tienen experiencias que no son ni agradables ni desagradables, como que están en el medio. Porque claro, vos decís, murió Hitler, desagradable. Hay otro que no es Hitler, pero no fue buena persona, entonces como que tendría experiencias mixtas, se puede decir, ¿no? Entonces acá dice, muy pocas son terroríficas y un 37% son mezcladas. O sea, entre agradables y desagradables. Hay un 5% de experiencias horrendas y un 37%, 37 y 5 son 42. O sea que hay un 58% de personas que tienen experiencias agradables. Esperemos que nosotros estemos en ese 58, porque si no, ¿viste? La cosa es, mira. Bueno, hay gente que me está escribiendo. Hay gente que está. Mira, voy a ver acá porque me escriben por. Atienda el teléfono, ¿eh? No, es por Messenger. Un cobrador, Claudia Caetano me escribe por Messenger. Acá, bueno, Trivio me dice: hola, buen día. ¿Cómo está ese programa? Bueno, no le puedo contestar. Chat. Hay alguien que me escribe, Claudia Caetano, que yo no sé si la tengo de contacto. Dice, buen día, dice Santiago. Sí, dale. Aunque parezca broma, a mí lo que me ayudó a superar la muerte de mis seres queridos fue la película Coco. Coco. Es mexicana. Sí, mexicana. Es impresionante esa película. Sí, es una animación. Dice Claudia Caetano, eso de conocer un lugar sin haber estado me ha pasado varias veces. Dice que es fea esa sensación, como que te descoloca un poco. Bueno, no ha sido mi caso, que no ha sido fea, ¿no? Perdón por escribirte por privado, estaba escuchando la radio anteriormente, he compartido historias. Se llama Claudia Caetano. No, Claudia, por favor, no molestás en lo más mínimo. Todo lo contrario, mandar historias. La gente escriba al 091 684-983. Mirá, 684-983. Voy a contar lo que le pasó a mi abuela, mi querida abuela Aída, madre de mi vieja, ¿no? 3. Vos sabés que mi abuela estuvo varias veces para morir y zafaba. Pero todas las veces estaba grave, estaba inconsciente. Mi abuela estaba peleada con Dios. Su primer hijo murió con 11 años, el niño, de cáncer. Después falleció otro tío mío con 31 en un accidente. A los 24 fallece otro en accidente en moto. Después otro con 42, otro con 51. Después fallece mi viejo, que mi abuela lo quería como un padre. Entonces mi abuela decía, si Dios es tan bueno como dicen, ¿por qué no me lleva a mí y por qué se lleva a mis hijos? Y la verdad que estaba totalmente peleada con Dios, ¿viste? No lo quería nada, no lo soportaba. Entonces cada vez que mi abuela, que estuvo 3 o 4 veces en situación de morirse y después zafaba, ella estaba inconsciente totalmente, hablaba en portugués, eso se dice que generalmente tiene que ver con vidas pasadas, y gritaba diciendo que veía fuego. Ella estaba inconsciente y gritaba, fuego, fuego, fuego. Cuando despertaba y estaba ahí, siempre decía que veía un bebé en una cuna. Decía, no hagan ruido, hay un bebé en la cuna. Y decía que veía un barbudo que la miraba. Es un barbudo flaco que me mira, dice. Un barbudo. Yo pensaba, lo veía Jesús. Un día le digo a mi tía, mirá, digo, la abuela es atea, no lo quiere a Dios para nada. Ese fuego que ve es el infierno, le dije. Yo con mis creencias cristianas. En un momento mi abuela estaba muy grave y andaba por ahí en el sanatorio un cura que es el que daba la extrema unción a aquellos que ya estaban en su último momento. Mi tía pensó que mi abuela se iba a morir en ese momento, que no, se murió después. Murió después, mucho tiempo después. Habla con el cura, le explica la situación, dice, mirá mamá, ve fuego, ve esto. Cuenta que el cura algo hizo, porque mi abuela gritaba, fuego, fuego, fuego, me quemo. Algo hizo que la abuela quedó totalmente tranquila. Y un día después ya había muerto la abuela y yo le pregunto a mi tía, dice, mirá, dice, la abuela un día agarró, quiso bautizarse, no sé, quiso hablar con un cura y a partir de ahí, a los pocos días, entra de nuevo en coma y era totalmente tranquilo. No veía fuego, no veía ese hombre de barba, no veía al niño, el bebé en la cuna y aparentemente hizo las paces con Dios. Entonces era increíble porque ella estando inconsciente totalmente, gritaba que el fuego la quemaba y veía cosas. Yo recuerdo que ella hablaba, ella llamaba a los hermanos muertos, gritaba, llamaba a los hermanos muertos y conversaba con ellos. Obviamente yo escuchaba la voz de mi abuela, pero de pronto ella le decía, esto fue hace mucho tiempo, en el 90 y pico, yo no recuerdo exactamente lo que hablaba. Pero ella hablaba como estábamos hablando ahora y de pronto paraba como para escuchar una respuesta. Y después les contestaba, no, decía, pero no es así. Estaba teniendo una conversación. Y lo más increíble es que siempre llamaba a los muertos. Y el único vivo que llamaba era a mí. Y yo nunca supe por qué me llamaba. Decía, Edgar, vení, ¿viste? Y yo por supuesto no iba, estaba en el corredor. Pero bueno, mi abuela tenía esas experiencias. Y bueno, está, yo creo en la existencia del alma. Y creo que existe otro... Que después que uno se muere, hay otra cosa. Hace poco, no sé si lo vi en YouTube o lo leí, alguien decía, esta, la Tierra, no es nuestro mundo. Dice, nuestro mundo está allá del otro lado. Nosotros venimos acá de paseo. Dice, venimos... Una antesala a la vida. Venimos acá, dice, a aprender, a crecer espiritualmente. Este no es nuestro mundo. El verdadero mundo nuestro es el que está allá, del otro lado. Esto es un filtro para ver para dónde nos mandan. Y claro, viste, y lo que yo te digo, para ver si después cuando te mueras vas a tener experiencias agradables o desagradables. Bueno. ¿Terminamos la columna? Linda columna, sí, me gustó. Sí. Buena columna. El jueves que viene ya tengo pensado qué hacer. El jueves que viene tengo pensado qué hacer, pero ahora me olvidé. Bueno, es la última de esta temporada, ¿no? Sí, ¿sabés lo que es? Vamos a hablar del jueves que viene, me acordé. A ver. Ustedes saben lo que es el DeLorean, ¿no? Claro, sí. El auto de Volver a Futuro. Sí, o sea, Marty McFly conoce al Doc Emmett Brown. Y la máquina para viajar en el tiempo es un auto. Si ustedes tuvieran el DeLorean en un momento determinado, ¿a qué momento de su vida, a qué año, qué día regresarían? Ese es el tema para el jueves que viene. No sé si les parece interesante. ¿A qué día? Yo ya tengo claro, no es un día, sería una década, ¿no? Entre el 86 y el 94. Déjalo para... No, es eso. Pero después lo voy a explicar. Melo entre el 86 y el 94. Ese sería... Yo vendría... Gastaría nata como loco con el DeLorean, ¿te imaginás? Entre el 86 y el 94. Pero estaba muy barato el precio del combustible. Voy con plata de ahora. No, pero de aquella era nuevo peso. voy con dólares. Ah, voy con dólares, ¿lo qué? Pero escuchame. No, ¿y sabés lo que hago? Hago lo que hizo en la tercera. En la tercera de Volver al Futuro. Hay uno que viaja en el pasado y juega a la lotería y se hace millonario, sí, ¿viste? Sí. Nah, claro. Yo jugué, a ver qué número salió en la lotería en el 86. Pum, $1,000,000 para mí. Ta. Llega un mensaje. Dale. No, otro testimonio ahí. Sí, dale. No, un testimonio. Dale. Metelo. ¿Yo? Bueno, buen día. Te cuento que yo tenía 20 años y un día me tomé por primera vez un whisky. Y me hizo mal. Tomé en exceso. Y salí de la casa donde vivía y empecé a caminar a la casa de mis padres, que hacía años no iba porque me había mudado del lugar. Y en el camino me caí en una cuneta que hay en los barrios frente a la Capilla San José. Uh-huh. Y me vi y vi a mi cuerpo desde arriba y me vi tendida. Y lo recuerdo hasta ahora, el vestido blanco que llevaba. Estaba reluciente. Mirá, sí. Otra de las experiencias extracorporales. Uh-huh. Que no es inducida, o sea, que uh-huh. se dio por casualidad. Mirá qué tema, ¿no? Viste que tanta gente contando sus historias, ¿viste? Es más normal de lo que uno cree. Gerardo estuvo para morirse y no contó su historia. Con... No, porque... Te voy a contar en otra oportunidad. ¿Pero qué tipo K? ¿Eh? ¿De qué? ¿K? No. ¿Qué? No, nada. Nos vamos a la tanda. Gracias, capitán. Sí. Ah, no, tenemos ahora un mensaje de una de las candidatas a reina del lago. Del lago, no, de la parienta. De Fraile Muerto. Una parienta, que vamos a ver si gana la parienta. De ahora vamos a pasar. Bueno, la tanda. Viene Noa Informa ahora, la información en 2 minutos con Néstor Araujo.